¿Cómo ahuyentar a los demonios o malos espíritus? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen, tal vez porque ellos mismos o algún familiar está atravesando por perturbaciones demoníacas, donde no pueden dormir, tienen pesadillas, ven sombras y oyen tal vez ruidos y voces en las noches. O también como cristianos, hay cristianos que se preguntan cómo puede echar fuera demonios. Por ejemplo, en algún momento se manifiesta el demonio en una persona poseída y no saben qué hacer ni qué decir. En el video de hoy te vamos a dar la respuesta bíblica y las herramientas que necesitas para echar fuera los demonios. Así que no te vayas, que esto ya comienza y está muy interesante. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí subimos videos para alimentar tu alma y espíritu y responder a tus preguntas acerca de Dios y la Biblia. Así que no olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. En numerosos pasajes de la Biblia, como el de Efesios 6:12, vemos evidencia de que tenemos un ataque espiritual diario contra el reino de Satanás y sus demonios. Ellos odian a la humanidad y planean ataques contra las personas, planifican accidentes, les perturban en las noches e incluso poseen a muchas personas que han abierto las puertas hacia pecados continuos. La Biblia nos recomienda que no ignoremos las maquinaciones o intenciones del enemigo, sino que comprendamos la manera como él trabaja para poder identificar sus ataques. Sin embargo, vemos que en el mundo cristiano incluso hay mucha ignorancia acerca de cómo batallar en el mundo espiritual. Por ejemplo, hace unos días alguien me escribió preocupado porque en su iglesia están ordenando bañarse con sal, con leche, con agua de canela, con el propósito de vencer todo ataque espiritual. Otros se duermen con una Biblia abierta en el pecho para no tener pesadillas, supuestamente. Y otros empeoran las cosas al usar algún tipo de amuleto en su casa, como tal vez una herradura de caballo o algo así, para supuestamente ahuyentar los malos espíritus, cuando en realidad lo que están haciendo es invitando a los demonios a su casa con esos amuletos. Por lo tanto, veamos las tres herramientas que necesitamos para vencer a los demonios con toda seguridad. Lo primero que necesitamos es identidad. Cuando digo identidad, hablo de ser cristiano, tener a Cristo en el corazón y sobre todo vivir una vida en santidad y pureza delante del Señor. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El que recibe a Jesús en su corazón tiene automáticamente un cambio de identidad, es un nuevo nacimiento, es una nueva persona. Satanás y sus demonios tienen mucho poder y ningún ser humano tiene la capacidad o poder de vencerles en sus propias fuerzas. Por eso necesitamos a uno que sea, que es más poderoso que el mismo Satanás. Míralo de esta forma, cuando tenemos a Jesús en el corazón y vivimos para Él, el Espíritu Santo nos da el poder necesario para ser vencedores. La Biblia enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y también dice que Jesús nos ha dado autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. En otras palabras, por el hecho de que Jesús vive dentro de nuestros corazones, ya eso nos da la ventaja tremenda de que estamos del lado del vencedor. Y el mismo Jesús que venció a Satanás en la cruz del Calvario nos dará la victoria sobre todo espíritu maligno. La identidad que nos ha dado Cristo nos da la autoridad para vencer a los demonios, pues cuando ellos nos miran, ven la sangre de Jesucristo y su autoridad en nosotros y por eso ellos temen y tienen que sujetarse. Pero ¿sabes algo? Quiero añadir un punto importante a este aspecto de la identidad, ya que muchos creen que solo por decir que Jesús es el Hijo de Dios ya van a ser poderosos o tener autoridad sobre los demonios. ¿Sabes que esa autoridad que recibimos siempre está sujeta a cómo caminemos en la vida cristiana? O sea, está sujeta a nuestra integridad y obediencia, ya que la santidad nos da unción y autoridad y respaldo de Dios, pero el pecado nos quita el respaldo divino. Si alguien aceptó a Cristo en su corazón, pero no camina según su palabra, ahí no hay comunión con Dios, ni unción, ni mucho menos autoridad, y por lo tanto, los demonios no se sujetan a esa persona. El pecado, estimado amigo, es la herramienta principal que usa Satanás para arrebatar de los cristianos la autoridad y el poder. Así como le sucedió a Sansón, cuando pecó contra Dios, perdió su autoridad y unción para vencer a sus enemigos. ¿Sabes que en el libro de Hechos se nos cuenta la historia de unos 7 jóvenes, hijos de un hombre llamado Esteban, los cuales estaban asombrados con el poder que tenía el apóstol Pablo y querían echar fuera los demonios de los que estaban poseídos para imitar así lo que hacía Pablo? Así que se buscaron un endemoniado y le dijeron: "Te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo". Pero respondiendo el espíritu maligno dijo: "A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?". Y dice la palabra que el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué vergüenza tan grande pasaron estos jóvenes! Fíjese que ellos estaban usando el nombre correcto, el nombre de Jesús, para echar fuera a los demonios. Pero no tenían identidad, pues no eran cristianos, no vivían para Dios. Note que ellos dieron aún hasta referencia y todo de un tal Pablo, el que predicaba acerca de Jesucristo. Pero el demonio les preguntó, no por sus palabras, sino por su identidad. Y los demonios, el demonio que estaba dentro del endemoniado, les digo, ¿ustedes quiénes son? Les atacó su identidad, les preguntó por su identidad. ¿Sabes? Digas lo que digas, si no tienes identidad en Cristo, no hay poder. Diga las palabras que digas, haga las cosas que hagas, si no tienes a Cristo en el corazón y si no estamos viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios en santidad, no hay unción ni autoridad. Mi hermano querido, los demonios conocen nuestra identidad y ellos saben mejor que nadie si estamos caminando en santidad delante de Dios o si somos una farsa evangélica. La sumisión y obediencia al reino de Jesucristo y su palabra es un requisito para tener autoridad. Santiago 4:7 dice: "Someteos pues a Dios", o sea, obedezcan a Dios. Dice: "Resistid al diablo y entonces huirá de vosotros". Si queremos que el diablo huya delante de nosotros, tenemos que primero someternos a Dios y vivir en santidad. Por lo tanto, si aún no eres cristiano y quieres vencer algún tipo de ataque diabólico, quieres vencer las pesadillas o voces que escuchas en la noche, quieres ser libre, lo primero que debes hacer es recibir a Jesús en tu corazón para que Él te haga libre y comenzar a vivir una vida en obediencia a su palabra. Hoy vimos el primer paso y fundamento principal para ser vencedores. Pero en el próximo video tocaremos las otras dos herramientas muy necesarias para echar fuera a los demonios. Veremos qué cosas decir al reprender a un demonio y si es necesario hacer algún tipo de rito, algo más. Así que vamos a hacerlo en el próximo video, pero quiero que me dejes tu comentario, tu opinión acerca de este video abajo en los comentarios. Por favor, comparte este video con alguien, envíaselo a alguien que esté atravesando por perturbaciones, por ataques, algo. Por favor, envíaselo para que pueda ver este video y nos vemos en el siguiente, Dios mediante. Que el Señor te bendiga mucho. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.